Inicia sus transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Radio Escuela Horizonte transmite desde www.ehpp.cl para todos los pueblos del mundo. Aquí les va otro esfuerzo de sonidos, reflexiones, decires, palabras, música, creación, desde la Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir que hacemos con ustedes desde acá, pues, desde nuestro hacer, desde todos lados, para ustedes. Muchas gracias y un abrazo, y esperamos que disfruten. En el cajón choca que calienta. Del camión al puesto 80 kilos los hombros van, soportando el peso de una vida que ve pasar años de esperanza. La manzana roja va marcando la estación, tira el caballo dorado. Comienzan ya a gritar, la fruta suena todo tan natural. Queremos compartir con ustedes no una entrevista, sino una conversación con un querido amigo y que tengo la suerte de tenerlo en la familia. Él es mi cuñado, Serapio, y con él vamos a compartir parte de la historia de una localidad del Valle de Aconcagua. Nos referimos a cómo se fue formando una localidad llamada Campos de Ahumada, allá en la comuna de San Esteban, en la quinta región de Chile. Creemos importante, así como lo hacemos desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular, que la historia la cuenten y la escriban los verdaderos protagonistas, esos que no aparecen en los libros oficiales de la historia. Aquí, en la voz de Serapio Herrera, nos cuenta cómo se fue poblando el sector de Campos de Ahumada. Como eran tantos los matorrales que había, Entonces, pues claro, después los viejos llegaban como carboneros, Juan de subiendo, y encontraban los medios planchones de tierra que habían. ¿Tú dices que esa gente llegó del norte con la crisis? Con la, claro, en esos tiempos cuenta la historia que estuvieron todos llegando allá. Que fue mi abuelo, que era apellido Palacio. Mira. ¿Sí? Entonces todos esos viejos llegaron así, pues. Los Cabrera llegaron, los Delgados. Llegaron todos esos viejos, porque todas esas tierras eran tierras vírgenes. No había nadie, pues. Sí, pues. ¿Sí? Entonces sí, llegaron, esos, justamente esos viejos se pusieron en las pechugas y las lomas, pues. Porque seguramente que era lo más despejado que había, claro, pues. Porque lo demás era puro bosque. Entonces seguramente que existía mucho animal salvaje. También. Entonces, claro, por tan más despejado era para, digamos, por lo mismo, o sea, porque se metía donde están los bosques, tú no sabes qué viste y por sal, pues. Y esos viejos hicieron pase ahí, y después como hicieron pase ahí, bueno, seguramente llegando quemando carbón y todo el monte seco sacaban carbón. Claro, después se dieron cuenta que habían tierras para el lado, y ahí de esos viejos nacieron, no sé, pues 10 hijos, 8 hijos. Yo me acuerdo, no eran menos, entonces ya ahí. Estaba chico, por ejemplo, aquí lo que era el campo de Ahumé era donde hacían queso, quienes producían el carbón de espino. Sí, pues. Entonces eso es lo que sucedía, pues. Mañana nos vemos. Bueno, eso que tú me contáis, yo creo que es súper importante, porque si nadie lo toma y lo pasa y no pone en un papel, porque eso es valorar también lo que hizo tu abuelo, lo que hicieron los primeros colonos, lo que hicieron los que vinieron después. Para decirle a estos locos, no, puiga, la historia se construye aquí. Sí, bueno. Imagínate que nosotros vivimos, mi abuelo vivía en la loma, bo. Y la tierra de mi abuelo, no afirmaba un conejo, bo. La pura niña. La pero a ti, bo, no afirmaba un conejo, bo. ¿Me entendí? Entonces, claro, y teniendo pura más fea la cantidad de tierras parejitas, digamos, no tan parejas, pero por lo menos podías andar, podías meter hasta un salto en este momento. Hasta mañana, un parchito. Hasta mañana, tío. Bueno, que es lógico. ¿Y este? Ese no es mío, yo jamás voy a comer. Uy, esa botellita muy re feita. Toma. La suya es así. Guárdelo. Ya. Ella casa lo voy a guardar tú. Imagínate lo interesante que sería pegarse en la conversa con tu mamá. O claro, con los más viejitos de allá de Campo de Oro. Ya ves que no queda. Ya para las zapatillas de todos esos viejos. Ya. Imagínate lo que se puede contar acerca de los más viejos de las bandurrias. Los de acá mismo también. Yo creo que el conversar, el investigar, el darle la importancia que tiene para la construcción del como se ha ido levantando las localidades, los determinados sectores, con las personas que efectivamente han vivido y han estado ahí, pues. Porque ahí hay mucha reflexión, hay mucha entonces yo lo que pienso que es eso que pasó con estos viejitos que llegaron, porque cómo justo llegaron a esas familias, por lo que contaban. ¿Y por qué quedaron arriba las lomas yendo tantas tierras buenas? Entonces yo lo saco como conclusión que tiene que haber sido así. Mira, la que está más despejada. Es la más despejada. Porque tú mismo te vayas, no sé, para una parte, voy a buscar una visión que tenga más o menos, que tenga la visión porque está pelado. Porque, claro, antes no estaba así. Porque tú mismo, ahora uno que ha recorrido un poco más, va para el sur, por ejemplo. Pues un bosque, una loma bonita, suya, y me gustaría hacer la casa en esa loma porque tiene más visión, claro, que sea. Pero antes no, bueno, estaba así. La Puebla es un terrenito cultivable donde uno le pone su mujer, sus hijos, su cariño, un arado, una yunta de bueyes, mí me gustaría un vaso de agua, ¿me puedes pasar? Tengo... ¿Sabes qué pasa? Que de repente la emoción sube y sube y yo me deshidrato un poco. Con un resto de agua les palabreo un rato más. Basta con eso. Me vine tranqueando a pie para pensar mi camino. Venía de talar montes, hombreando el astil del hacha, y hasta veces sin quererlo me pillé apurando el tranco. Uno entona por cantar sin pensar en lo que canta, una tonada entre dientes me apadrinaba bajando. Me desmonté de mi canto cuando entré al potrerillo y fui picando un silbido livianito. Luego entraría al corral. Poco antes de las casas divisaría mi Puebla, una tierrita matrera pa'l aguilón del arao, y con partecita buena sea pa' pasto u pa' chacra. Poquito riego botao y unas manchitas de arena. El jutre me había dicho que me compraba la Puebla por estar cercana a las casas, unas leguas, casi nada, y ofertaba buena plata. Yo tenía una ranchita con un cercado de pirca, un corral para los chivos, la cocina retirada, un yugo corto pa' tiro y uno largo pa' emparva, una carreta y la yunta, y otros aperos variados, no pecando de falsario. Yo era un hombre acomodado. Cuando me olieron venir, movieron cola los perros. Venida un poco cansado, pero un cansado contento. El jutre vino a guerrear, fue el saludo de mi vieja, mientras colgaba el sombrero. Guerré lo que quiera hasta que linche la pana. Yo mi Puebla no la vendo. Y me arrimé a la cazuela. No hay como la casa de uno para sacarse el camino, sacarse el sueño y el vino y todo lo que se ve. Lo han hecho las manos de uno o un recuerdo del abuelo. Pero el jutre era mañero y empezó a hurguetear las leyes. Y yo que soy orejano, comencé a atacar el freno. Yo mi Puebla no la entrego. No entiendo de papeleos. Mejor será que pregunte quién desbravó los potreros,

escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. La voz que ustedes escucharán a continuación pertenece a la señora Tere. La señora Tere es una histórica pobladora del sector alto de Peñalolén, más específicamente de la población San Judas Tadeo. Y fuimos a conversar con ella porque ella será parte de un documental que está haciendo un grupo de hermosos chiquillos y chiquillas. Esperamos pronto tener noticias acerca de ese documental. Nosotros rescatamos un poquito de la conversación previa a la entrevista grabada en video, por supuesto. Y queremos compartirla con ustedes porque ella es una de las históricas dirigentes, siempre a disposición del pueblo, de la población, siempre buscando una sociedad distinta. Es nuestro homenaje a una de las tantas dirigentes que hay, no solamente en Peñalolén, sino que en todas las partes de Chile y en todas las partes del mundo deben haber dirigentes y dirigentas con gran experiencia, con mucho que decir, con mucha sabiduría también, que aporten a que esta sociedad cambie y sea distinta, mucho mejor. Con ustedes, la señora Tere. En el momento, en las noches, la luna se veía, nos conocíamos todos, nos queríamos, estaba el club deportivo, el centro madre, los grupos juveniles, que yo pertenecía al grupo, ¿cuánto se llama? Las burbujas, en esos tiempos, pero ya a esa edad de los 16, ya me había picado el bichito ya de estar dentro de un directorio. Claro. Así que tenía, ¿sus papás participaban o por iniciativa propia? Iniciativa propia, porque mi padre era, no voy a decir al tiro, era como un tipo nazi, era paco, o sea, es un tipo, y mi abuelo también, la historia de mi abuelo, de ahí empieza la carrera de mi padre también, carabinero. Ah. Y la cosa que no, cuando estaba chica no entendía mucho lo esto, pero yo veía que mi padre golpeaba mucho a mi mamá y mi abuelo defendía, y mi abuelo era de esos carabineros de los pacos azules de cuando eran de 14, 15 años que venían del sur. Uh-huh. Y él conoció todo, como le dijera, como si todo el país. Mira. Pero estuvo, siempre me acuerdo, porque él se sentaba en la mesa y contaba toda la historia, y yo paraba la oreja, pero siendo chiquitita. En el año 39, cuando fue como tipo, no sé si fue el terremoto, y también fue la guerra civil acá del seguro obrero, claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Y mi abuelo decía que él sacaba el sable y le enterraba por el trasero, el este, teniendo familias del Partido Comunista. No. Imagínate hacerle así y sacaba, y en ese tiempo Santiago llegaba.

andaban cuatro generales ensangrentando la milicia. Y no sabía que mataban en cada esquina la inocencia, que fusilaban el futuro contra el silencio del pavimento, que con la vida del obrero, que con la sangre del soldado. Eran las 8 cuando todos se congregaron en el patio y un compañero le gritaba a defenderse hasta la muerte. Se puso un casco en la cabeza y se subió por los tejados. Estaban listos para el combate y estaba claro que a la muerte no le importaba si era obrero, no le importaban a las balas. Pronto a las 9 y un silencio se apoderó de aquella gente. Un regimiento se avanzaba sobre la fábrica tomada. Un martes 11 de septiembre se les detuvo el calendario. No habían fusiles para sus manos, solo contaban con sus manos. Y ya no supo de su casa, de su mujer ni de sus hijos, ni iluminado por estrellas, salió temprano otra mañana. Quedó tirado sin su vida, quedó tirado sin su tierra, quedó tirado sin disparo, quedó tirado sin metralla. Un recuerdo muy sentido del 11 de septiembre de 1973. El día 10 de septiembre de ese año fue la última vez que vi con vida a mi padre. El dolor de miles de compatriotas no se puede olvidar. El saber que hay impunidad de los criminales, todavía hay 1.210 casos de detenidos desaparecidos, de los cuales no se sabe nada. Y ya hay impunidad. Desde acá, nuestro grito libertario no a la impunidad, sí a la justicia. Adelante, compañeros, con toda la fuerza de la historia, venceremos. Tanta gente que sufre en cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana. A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida. Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa. No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía. Políticos ciegos, militares sedientos por matar. La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad. encontramos esta especie de explicación a algo que muchas veces consideramos como esa forma de hablar o de decir, como de achicarse. Pero encontramos esta explicación que tiene otro significado, que tiene otro origen, y queremos compartirlo con ustedes. El diminutivo cita o cito, que usamos en América Latina, especialmente en China, proviene de citla, que significa amado o amada, y originalmente se refería a la madre tierra. Cuando decimos mi madrecita o la casita, no nos referimos a un tamaño, sino al amor que le tenemos a la persona o al lugar. Usamos un término castellano, pero con un significado indígena que se refiere al amor por las raíces en el Nahual. Muchas gracias, Enrique Dulce. Cuenta la leyenda que a una antigua hacienda de la Puna llegó un hombrecito. Como era siervo, iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable el pobrecito. El patrón apenas lo vio, no pudo contener la risa. A ver, le dijo, ¿eres gente u otra cosa? Humillado el pongo no le contestó. Por lo menos sabrás lavar ollas, siquiera podrás manejar la escoba con esas manos que parece que no son nada. Llévate esta cochina, ordenó el patrón, y arrodillándose el pongo le besó las manos y todo humilde se fue rumbo de la cocina. Los siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. Huérfano de huérfano, hijo del viento, guairapamushka, de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza, había dicho la mestiza cocinera. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda, el patrón solía humillarlo delante de la servidumbre. ¡Alza la oreja!, gritaba el patrón. ¡Alza la oreja ahora! ¡Vizcacha! ¡Vizcacha eres! Y como si la madre del punguito hubiera acunado en el vientre la figura modelante de la vizcacha, el pongo imitaba exactamente al animalito cuando permanece quieto como orando sobre la roca. Golpeándolo, no muy fuerte, el patrón derribaba al pongo y le decía: vete, pancita, vete. Y así, entre la risa de sus demás iguales, salía triste de la hacienda. Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ese hombrecito habló muy claramente. Padre mío, patroncito mío, dueño mío, tatito mío, fíjate que he tenido un sueño que te he querido contar, pues. El patrón no quería oír lo que oía. ¿Un sueño? ¿Acaso los siervos de tierra sueñan? Sí, tatito, contestó el pongo. Habla si puedes, pues. Anoche soñé que los dos no habíamos muerto. Y así bien morido habíamos llegado al arero del Tata Dios, ¿no? Este nos quedó mirando a los dos junto, profundo, que quizás hasta dónde llegó. Tú, como hombre rico y grande, le enfrentaste la mirada. Yo, humilde y sencillo, bajé los ojos, pues, por no saber cuánto valgo. Mirándote a ti, dijo: que traigan al ángel más hermoso de la creación y que traiga una copa de oro llena de miel. De inmediato apareció el angelito, tatacito, y te mielaron entero tu cuerpecito de pies a cabeza. Parecías un lucero brillando en el cielo. Así nomás tenía que ser, le dijo el patrón. Para mí siempre ha de ser lo mejor, pues. ¿Y a ti?, preguntó el hacendado. Tatito, cuando tú brillabas en el cielo, el Tata Dios dijo que de todos los ángeles venga el más desgreñado, el más ordinario, el de menos valer, y que traiga un barril lleno de mierda. Ahí nomás, tatacito, me mierdaron completito de pies a cabeza, pues. Así nomás tenía que ser, le dijo el patrón. El siervo de tierra, el huérfano de huérfano, eso nomás ha de merecer, pues. Continúa, o todo termina ahí. No, tatito. Después nuestro gran tata Dios volvió a mirarnos nuevamente, a ti, a mí, largo rato, con sus ojos que alcanzaban el cielo, juntando el día con la noche, y nos dijo: todo cuanto los ángeles podían hacer por ustedes ya está hecho. Ahora lameos lentamente el uno al otro por los siglos de los siglos. Amén. El ángel viejo rejuveneció a esa misma hora. Sus alas cobraron el color divino y su gran fuerza. Y nuestro tata Dios le ordenó vigilar que su voluntad se cumpliera eternamente. Una vez más agradecemos a Carolina Puentes, Gonzalo Puentes, Mauro Guarén, al Sebastián Biondi, Pablo González, Renato Espinosa, Natalia Enríquez, Pablo González, el Chinito, de Madrid. Muchas gracias por apañar. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se van. Si hay delincuente de etiqueta, hay bandolero a sueldo y está en el poder. Nace una pregunta del fondo del alma, de los que empuñan la guitarra. ¿Por qué no están los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera población? ¿Por qué las ánimas en la noche van llorando el cuerpo que ese teniente le robó? ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba. Poner pie en la calle porque aparecen las fuerzas especiales. No es su culpa que sean tan animales, solo reciben órdenes de turbios generales. En democracia cayó la chica Claudia, allá en el norte murió Daniel, en el sur donde roban tierra cayó Catrileo y Alex Lemún. Balas perdidas se clavan en el corazón del que en la calle va reclamando. Le robó. ¿Quién tiró la bala para Víctor? el que la disparaba, ni el hijo puto que las órdenes mandaba. Nadie dice nada, compadre. ¿Y a dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Uno yacen con los pececillos allá en el fondo del mar, unos perdidos en el desierto y no lo pueden encontrar. ¿Y a dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Caminando libre de pecado por la calle va el torturador. Caminando libre de pecado por la calle va el conspirador. En el Senado hay diputados, algunos en el silencio siguen conspirando. Tú ten cuidado, tú ten cuidado con olvidar, no vaya a ser que vuelva a pasar. Canta por aquí, raya la muralla, que no son canallas los que rayan la muralla. Cuando la verdad se calla, hay que puro ir a la calle y dar la batalla. Tú ten cuidado, camarada, agarra fuerza, que hay mucho para reempujar. Con el puño levantado vamos, que todo esto hay que limpiar, hay que cambiar. Pide, me puse a improvisar sin pedir permiso. Vámonos que esto luego se va a acabar. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Seguro que los vamos a encontrar. Y si no los encontramos, por lo menos los vamos a funar. A punta de poemas, de murales, de canciones y de marcha, toda la rabia tiene que reventar. No te la puedes dejar en el corazón, en el pecho, en la palabra. Tienes que salir por algún lado, vamos, que esto ya tiene que rebalsar. No te quedes callado, ya con esta me despido. Vámonos para algún lado. ¿A dónde están los gallos rojos? Saludando al sol en mi guerrera población. Porque las ánimas en la noche van llorando el cuerpo que ese teniente le robó. Los audios que escucharán a continuación pertenecen a la actividad de la niñez pobladora en el marco del aniversario de la población La Hormida que se hizo este fin de semana en la Plaza Mártires de La Hormida, en La Hormida, un lugar que siempre se realizan actividades. El primero, nuestro amigo Gigo, motivando e invitando a los niños, niñas, y a todos los pobladores a la actividad, y luego un trocito de la presentación de los cuentacuentos. Hubo ese día, aparte de los cuentacuentos, un sector de trueque de juguetes, de trueque de ropa, un sector donde los niños expresaban con dibujos, un taller de máscaras, una presentación de Abel, un niño que hace rap con su papá, un sector donde vendían pizzas, que los mismos chiquillos las hacían ahí, y que fue de gran éxito. También hubo un amigo que presentó una hermosa obra con el teatro Lambe Lambe. Esperemos seguir difundiendo estas actividades, esta vez de la niñez pobladora, en los chiquillos y chiquillas, mujeres, hombres, pobladores y pobladoras que se organizaron para celebrar el aniversario más de la población dormida que se viene más adelante. Estamos en nuestra primera actividad de aniversario, nuestra Plaza Cultural de la Infancia. Tenemos muchas actividades para nuestros niños, para nuestras niñas. Estamos muy contentos de encontrarnos con nuestros vecinos y vecinas, todos los chiquillos y las chiquillas, como siempre, los que levantamos el aniversario a puro pulso, a puro amor, a pura autogestión. Les queremos contar que hoy día vamos a estar vendiendo las mejores pizzas de la galaxia, a cargo de nuestro querido Benja. Estamos acá, acérquense a todos los vecinos y a todas las vecinas que están pasando por la feria. Peguen un llamado a los niños, que dejen la tele, que dejen el celular, que se acerquen a esta plaza, a su población. Chubiduapa, chubidu, chubidu. Es súper fácil, ¿cierto? Segunda parte, mismos movimientos de las manos, ahora con otra letra. Es muy fácil, lo puedes hacer, solo necesitas un cierto poder. Concentración. Nos mande Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Compartimos con ustedes otro radioteatro más, esta vez protagonizado por niños y niñas. que hablan de un tema lamentablemente muy actual y muy presente en nuestra sociedad. Se trata del bullying. Es un radioteatro que armamos y editamos. Así que disfruten y ojalá comparten este radioteatro acerca del bullying protagonizado por niños de Peñalolén. Día de invierno, mucho frío y lluvia torrencial. Pablo no se quiere levantar para ir al colegio. Pablito, hijo, ya pues no sea flojo, levántese que va a llegar tarde. No quiero ir, no quiero, está lloviendo, po. Además me duele la cabeza, estoy enfermo. Los otros días he estado con sol y tampoco quiere ir, yo no quiero un niño flojo. De chiquitito tienes que cumplir con tus deberes, te doy 2 minutos para que te levantes. No quiero, no quiero, po. Pablo, sin ganas, se levanta y se va al colegio. En la puerta lo espera su amiga Panchita, su única amiga. Hola, Pablo, te estaba esperando. Ya van a tocar para entrar, llegaste justo. Gracias por esperarme, Pancha. No quería entrar solo. En realidad, no quería venir a clases, pero mi mamá me obligó. Pucha, te entiendo, no te preocupes. En ese momento, llega Sebastián, compañero de curso de Pablo y Panchita. Un niño muy molestoso, que no pierde oportunidad de molestar a Pablo. ¡Uy, llegaron los pololos! ¡Son pololos! ¡Son pololos! Somos amigos nomás, córtalo. Si yo digo que son pololos, son pololos. Ah, y Pablito, no se te olvide que hoy venderás completos. Quiero uno gigante. No, mejor quiero dos. No tiene por qué comprarte nada. ¡Cállate, cuatro ojos! Sebastián agarra a Pablo del cuello y con mucha violencia le dice... Quiero un completo hoy sí o sí, de lo contrario ya verás lo que te puede pasar. Sí, lo que quieras, Sebastián. Oye, Pablo, esto no puede seguir así, ya es mucho. Habla con tu mamá, dile lo que te hace el Sebastián, ya es mucho. Ya le dije a mi mamá que me molestaban en el colegio, pero no me pescó. Pucha, pero tienes que contarle todos los detalles. Dile que el Sebastián y los otros amigos de él te quitan la colación, te pegan en los pasillos, se burlan de ti todo el día. Diles que te amenazan y que más encima tienes que hacerle las pruebas. Si no se las haces, te golpean. Tienes que cortarle todo eso, pues, Pablo. Es que me da miedo, porque el Seba dijo que si yo la acusaba, le iba a pegar a mi hermana chica. Pablo está muy triste por las cosas que vive en el colegio. Está muy asustado, se siente muy mal, no quiere nunca más ir al colegio. Pero la mamá, al no saber las cosas que le pasan a su hijo, lo manda siempre. Pablo inventa mil excusas para no ir, pero la mamá no le hace caso y cree que es flojera de su hijo por tener que levantarse temprano. Mientras están en la sala de clases... Ya, niños, tomen asiento. A continuación van a responder las preguntas que les haré. El que responda correctamente obtendrá puntos para la prueba. A ver, tú, Javiera, responda. ¿De qué se alimentan las ballenas? Sebastián interrumpiendo groseramente. ¿Te gusta el Pablo, profesor? Sebastián, no permito que ofendas a tu compañero. Pero profe, si tiene cuerpo de ballena, él debe saber lo que come, ¿cierto, chiquillo? ¡Sí! ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Ballena! Pablo sale llorando de la sala. Corre hacia el baño. Ya no quiero más, no más, no quiero que me molesten, no quiero más venir a este colegio. Pablo, sin que nadie lo vea, se escapa del colegio, salta el muro y se va. Nadie advirtió la ausencia de Pablo durante lo que quedaba de clases. La jornada escolar termina. Pablo no llegó a su casa. La mamá de Pablo, al ver que su hijo no llegaba, llama al colegio, pensando que tal vez podía estar cumpliendo horario por los atrasos. Colegio, buenas tardes. Buenas tardes, usted habla con la mamá de Pablo Sepúlveda, del quinto año A. Estoy llamando porque resulta que mi hijo no ha llegado a la casa y yo quisiera saber si está en el colegio todavía cumpliendo horario. Señora, todos los niños se han retirado, no queda nadie en el colegio. Hoy los niños no cumplen horario. ¿Pero cómo es posible que Pablito no llegue entonces? ¿Le habrá pasado algo en el colegio? Señora, nadie me ha dado aviso si es que algún alumno ha sido castigado cumpliendo horario. De todo modo, vuelvo a llamar en 10 minutos... para averiguar sobre su pupilo. Ya, lo llamo entonces. Hasta luego, gracias. La mamá de Pablo vuelve a llamar al colegio. El inspector le informa que todas las pertenencias de Pablo se encuentran en el colegio, pero que nadie de los profesores advirtió su ausencia. Se Se pensó que estaban en alguna actividad fuera de la sala. Pasaban las horas y Pablo no aparecía. Ya era de noche. Se informó a carabineros, se hizo una red telefónica con los compañeros de curso, se avisó por Facebook, pero nada. Nadie sabía sobre el paradero de Pablo. La madre, confusa, desesperada, no podía entender nada. En el colegio no le dieron ninguna respuesta satisfactoria sobre lo que estaba ocurriendo. Pasó la noche, ya era la mañana del día siguiente, y Pablo no aparecía. El inspector del colegio forma a todos los alumnos del colegio y les da la información. Buenos días, alumnos. Necesito que pongan atención. Debo darles una información muy importante. Ayer desapareció Pablo Sepúlveda, alumno del quinto año A. Nadie sabe sobre su paradero. Es por eso que pedimos a toda la comunidad educacional que si saben algo sobre Pablo, no duden en avisarnos. La situación es grave y todos están muy preocupados. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. La amiga de Pablo, Panchita, entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Pablo desapareció porque ya no quería seguir siendo víctima de bullying. Así es que fue a encarar a Sebastián y a todo el grupo que le hacía bullying a Pablo. Oye, tú, Sebastián, no te hagáis ver lo que provocas por tus burlas, por tu maltrato, por mover a todos los compañeros en contra de Pablo. Nunca lo dejas en paz, le haces la vida imposible. Él es un niño tranquilo. Es bueno, no le hace daño a nadie. Y tú durante todo el año estás dedicado a hacerle bullying. ¿Ves lo que provocas ahora? Nadie sabe qué está pasando con Pablo. Y si le llega a pasar algo grave, tú serás el único culpable. Pero si yo no le he hecho nada, pues. Son puras bromas nomás, pues, Panchita. Oye, Panchita, nosotros lo molestamos en buena, nunca por maldad, pues. El daño que ustedes hacen no es en buena, es grave. ¿Cómo no se dan cuenta? Que por el bullying la vida de un compañero puede estar en peligro. La mamá y toda su familia está sufriendo porque no saben dónde está ni qué está pasando con él. No nos eche la culpa de lo que el Pablo hace. Nosotros somos inocentes, ¿ya? Ustedes no son inocentes y deberían hablar con el director y decir toda la verdad. Por culpa de usted está pasando todo esto y lo saben. Sebastián, confundido y con un poco de temor, sabe que por su culpa y la de sus amigos, Pablo ha huido. Pero no quiere reconocer nada de lo que hace y amenaza a sus amigos para que no digan nada. Chiquillos, nosotros no tenemos la culpa, así que nadie debe reconocer nada, ¿ya? Oye, Seba, la mamá está sufriendo. Es mejor que confesemos lo que le hacemos al Pablo. Es verdad lo que dice Panchita. Por nuestra culpa, Pablo se fue, po. Si tú abrís la boca, te las vayas a ver conmigo, ¿entendiste? Pero yo estoy arrepentido de lo que le hacemos al Pablo. Es mejor que no digamos nada porque estamos condicionales. Los tres amigos optaron por quedarse callados. Pero Panchita, aburrida de los acosos de este grupo de niños, liderado por Sebastián, decide contarle toda la verdad a la mamá de Pablo. Hola, tía, necesito hablar con usted. Panchita, ¿qué haces acá? ¿Tienes noticias de Pablito? Más o menos. Lo que pasa es que yo vengo a contarle algo sobre Pablo. Yo sé por qué se escapó, tía. Lo que pasa es que Pablo sufre bullying en el colegio y tiene miedo de que lo sigan maltratando. ¿Bullying? ¿Pero cómo no me di cuenta? Sí, tía, en nuestro curso hay 4 compañeros que le hacen bullying al Pablo. No lo dejan en paz, le pegan, le quitan la colación, lo amenazan. Es un infierno para el Pablo ir a clases, tía. Y el Pablo ya no va más. Ahora lo amenazan con pegarle a su hermana. Dios mío, pobre hijo mío. Por eso nunca quiere ir al colegio. Por eso que siempre busca mil excusas para faltar. Siempre me dice que está enfermo. Con razón tiene tantas pesadillas. Despierta llorando. Panchita, ¿tú sabes dónde está ahora? Dime, por favor. No, tía, no tengo ni idea dónde está mi amigo. La madre de Pablo, en compañía de Panchita, fueron a contarle todo al director del colegio. Inmediatamente, Sebastián y sus amigos fueron citados a la oficina. Señores, me imagino que ya saben por qué están aquí. No, director, no sabemos. Ah, no sabe que usted y sus amigos practican bullying con su compañero Pablo. Y se sospecha que debido al constante acoso que usted ejerce sobre Pablo, que él tomó la decisión de escaparse. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? ¿Se dan cuenta que por las burlas, por las molestias de la vida, un compañero puede estar en peligro? ¿Acaso a ustedes les gustaría que lo molestaran, que lo acosaran todos los días en el colegio? ¿Les gustaría? No, director. Entonces... Nosotros nunca pensamos que era tan grave. Estamos arrepentidos, director. Director, nosotros queremos remediar el daño que hicimos. El director estuvo muchísimo rato en la oficina conversando con los alumnos. A pesar de que se mostraron muy arrepentidos y asumieron su responsabilidad, el director tuvo mano dura con ellos y decidió expulsarlos del colegio. A pesar de esto, Sebastián decidió formar un comité de búsqueda dentro del colegio para dar con el paradero de Pablo. Compañeros, quiero decirles que estoy muy arrepentido por hacer daño. No quiero volver a hacer bullying a nadie. Ahora entiendo que eso no está bien y que por hacer eso la vida de un compañero está en peligro. Y más encima me echaron del colegio. Sí, chiquillo, estamos muy mal por las cosas que le hicimos a Pablo. Queremos que nos perdonen. Sabemos que lo que hicimos está muy mal. Sí, ahora queremos encontrar a Pablo y queremos hacer un grupo de búsqueda para que aparezca. Todos los compañeros se sumaron a la búsqueda de Pablo. Ya casi al caer la noche, cuando ya no habían resultados favorables y Pablo no aparecía, se encuentra Sebastián muy triste, esperando la micro para volver a su casa. De pronto a lo lejos, ve a un niño debajo del techo de un negocio, comiéndose un pan. Sebastián no duda en acercarse para ver de quién se trataba, con toda la esperanza que fuera Pablo. ¡Pablo, Pablo! ¿Eres tú? Pablo, al ver el rostro de Sebastián, se espanta y decide salir corriendo. Pablo, no te haré nada. Te he buscado por todos lados. Estaba muy preocupado por ti. Por favor, perdóname por todo el daño que te he causado. Estoy muy arrepentido. Pablo lo mira extrañado, un poco desconfiado también. Pablo, créeme, estoy siendo sincero. Necesito que te vayas conmigo. Tu mamá y toda tu familia y nosotros también estamos preocupados por ti. Teníamos miedo que te hubiera pasado algo grave. Por suerte estás bien. Pablo, confía en mí. Yo te prometo que nunca más te haré bullying. Sé que eso no está bien. Te prometo que desde ahora te cuidaré. Perdóname, Pablo. ¿Me perdonas? Pablo se levanta, lo mira con cariño y le da la mano. Sebastián le da un gran abrazo. Y desde ese momento Pablo y Sebastián se convirtieron en los mejores amigos. Y Sebastián nunca más hizo bullying a ningún niño. Entendió que practicar bullying es un acto que puede provocar muchísimo daño a los compañeros. Daños irreparables. Jimena Serrano, José Toucha, Jimena Cecilia, Iván Palacios, Luis Aravena, Carlos Valle, a don Gastón, muchas gracias por el apañe. En una carretera sin pagar peaje, mi meta es el viaje, no la estación. Yo vengo de otras vidas, desandando calles, llevando mi sonrisa a donde voy. El cometa me dejó en un puerto de madrugada. Lleno de poetas, magos y algún alcohol. El diablo se vistió de marejada, manejando la paleta. este barco quieto, fumándonos el tiempo, pariendo libertad. Y aquí vamos, piratas de los sueños, derrotando a la muerte por un día más. Oh, oh, oh. Siempre joven nos abraza Tilán, de piedra y caricias es su timón. Dios se olvidó una noche este paraíso. Y en Valparaíso el hombre soñó. En el laberinto de sus calles rotas se escuchará siempre una nueva canción. Y en el humo blanco de la bohemia siempre está abierto el telón. Y aquí vamos en este barco quieto, fumándonos el tiempo, pariendo libertad. Y aquí vamos, piratas de los sueños, derrotando a la muerte por un día. En este barco quieto, derrotando a la muerte por un día más. Ah. Rompiendo el cerco comunicacional, el engaño de la clase dominante. Muhammad Ali, el difunto y leyenda del boxeo mundial, dio este discurso frente a toda la audiencia de Estados Unidos. Dijo: "No estoy quemando ninguna bandera. No voy a correr a Canadá. Me quedo aquí mismo. ¿Quieres enviarme a la cárcel? Bien, adelante. He estado en la cárcel durante 400 años. Podría estar allí por 4 o 5 más, pero no voy a ir a 10.000 millas para ayudar a asesinar y matar a otros pobres. Si quiero morir, moriré aquí mismo, ahora mismo, peleando contigo si quiero morir. Tú eres mi enemigo, no ningún chino, ni Vietcong, ni japonés. Eres mi opositor cuando quiero libertad. Eres mi opositor cuando quiero justicia. Eres mi oponente cuando quiero igualdad. ¿Quieres que vaya a algún lado y luche por ti? Ni siquiera me defenderás aquí mismo, en América, ni a mis derechos, ni a mis creencias religiosas. Ni siquiera me defenderás aquí en casa. Muhammad Ali. La asociación ilícita. Antes que junte el nudo de esta soga, con el nudo de mi garganta, me voy a dar el lujo de escupir unas palabras. Juntando los nudillos de mi puño con mi palma, voy a empezar a esculpir mi balada macabra. La tallo con forma del carnaval de mis fantasmas. Un grito que aliño con un tallo cacho cabra. A veces le echo paladas de miel para endulzarla, pero siguen estando para el paladar amarga. Me estoy enfermando por los secretos que uno carga. El peso de la culpa ya encurva mi espalda. No confío en nadie pa' que ponga paila mi parla. Desde que me pillé mintiendo, ni mi sombra se salva. ¿Cómo se le hace para recuperar la esperanza? ¿Cómo limpiar de mi conciencia todas esta mancha? ¿Para que con esta cuerda salten niños en la cancha? En vez de buscar mis cuerdas vocales en revancha. La marcha fúnebre se asoma sin escapatoria. Quisiera viajar al pasado ahora en el DeLorean. A la velocidad blues como el poder de Ioria. Para refugiarme en el otro extremo de mi memoria yo. Una pieza en un blog con la cara de John Lennon. El festival de los robots cuando el circo era bueno. Esperando por las tardes que llegara mi maima. Sus zapatillas rotas, yo corrí a abrazarla. Escalas y pasaje, población chunga en la granja. Niño de alegría simple, juguetes de gamba. Mirando al chinchinero, cómo toca y baila. Promesas imposibles, traza de tierra sin bancas. Persiguiendo un volante y me aleje de esas cuadras. Sin tutelar ni padre, nadie te resguarda. Viviendo guardia, conociendo pueblos y ciudades. Rebotando por diversos lugares y hogares. Mi senda por Pedro Aguirre Cerda y los Andes. Los tíos y abuelos que quisieron educarme. A mi abuela Inés le hice sacar varias canas. Tenga siempre presente que Nicolás la ama. Recorriendo las calles de tierra de Calama. Haciendo perro muerto por San Pedro de Atacama. Atacando nocheros, atracando sin boche. Encaramándose en muralla en las calles de noche. Acompañado de los perros que nadie recoge. ¿Qué hubiera sido de mi vida por ese entonces? Si no me hubieran pillado aquella madrugada. Con el Tony en la guata y con algo de plata. De una pata en la raja, de vuelta a la metrópolis. Recorcholis, ha llegado el nacido en Conchalí. El chocolis del rap real, voy a tirar por Ría Gia como Maradona al Napoli. Bienvenidos. Qué buena onda, man. Qué buena onda. Vamos a recordar una de las tantas actividades que se van a realizar este fin de semana en Peñalolén, acá una de las comunas de Santiago de Chile. Esta es el sábado 3 de junio, dice: vecinos organizados San Judas Tadeo les invita al primer festival por la niñez. Recuperemos la plaza. Sábado 3 de junio, Plaza San Judas, desde las 13 horas, dice: te esperamos. Ahí habrá olla común, show de circo, música, arte y malabares. Fuera inmobiliarias e inversionistas del cerro. Este mismo sábado 3 de junio, desde las 15 horas, en la sede vecinal 18, altiplano 6587, habrá música, danza, circo, teatro. Cositas ricas para compartir. No te pierdas esta bonita actividad para toda la familia. ¿Qué es esto? Es la inauguración de la Escuela Popular La Hermida. Este sábado 3 de junio, desde las 15 horas, en la 618, en La Hermida. A propósito de la Escuela Popular La Hermida, les contamos que se abrió otro espacio, que es de reforzamiento. Dice: aprender a jugar y soñar. Aprenderás matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias, historia. Aparte de estas materias, aprenderás empatía, respeto, compañerismo y muchas cosas más. Si tienes entre 7 a 11 años, inscríbete. ¿Dónde se realizará esto? En Altiplano 6587, la Junta de Vecinos número 18. Y esto forma parte de la Escuela Popular Lormida y las clases se harán en el espacio de la Biblioteca Popular Lormida. Síguenos en Instagram, en Escuela Popular Lormida, todo junto, y escuela es con K, Escuela Popular Lormida en Instagram, para que veas las actividades de estos hermosos jóvenes que están a cargo de la Escuela Popular Lormida. Y esta otra actividad que se va a hacer el 4 de junio desde las 10 horas es un palicantún, quiyugún, huetripantu rock cayú, parque Quinta Normal. Aporte para los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Traer, dice, agua mineral sin gas, baja en sodio, para colaborar con ellos. Encuentro familiar, tendremos bebestibles, sopaipillas, almuerzo y aporte por palife. Invita colectivo musical Pucutriñuki. Esperamos decirlo bien, hermanos mapuche. Otra de las actividades, de las tantas actividades que se darán este fin de semana en la población Lormida, acá en Peñalolén, Santiago de Chile, es el Cagüín de la Poesía y la Música, de nuestros amigos de la Agrupación Cultural Barracón. Esto será el sábado 3 de junio, en la tardecita. Yo supongo que a partir de las 20 horas, porque estos chiquillos son medios vampiros para sus cosas. Larga vida al Barracón. Ahí estaremos. Ojalá, espero para encontrarnos y darnos un abrazo. Bienvenidos. Qué buena onda, man. Qué buena onda. Gracias. Échame a mí la culpa de todos tus temores y tus desventuras. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. A todo, muy cargada al maquillaje pa' esconder la culpa que lleva por dentro. traicionera. No se hace eso, ciudad traicionera. Lo llevas por dentro. Y yo, que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera. Lo llevas por dentro. Otro grupo más de los que apañan con la Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Algunos se van a repetir porque tengo aquí medio traspapelados los papeles. Y vamos a grabar esto con sonidos de la población, de fondo, pues. Te escuchan pasar gente, vehículos, sonidos de gente que está construyendo. Es parte de nuestro sonido habitual que se da en las poblaciones. Alfonso Madrid, Paloma Madrid, Roxana Delgado, Natalia Enríquez, César Aedo, Carolina Puentes, Gastón Palacios, Jimena Palacios, María Echeverría, Mónica Landaeta, Alexis Molina, Fresia Estudillo. Gracias por el apaño. Se creía malo y no sabía que la muerte te acecha todos los días. Todo lo que veía él lo quería. Es tan pequeño y no escuchaba lo que yo le decía. No me entendía que le pedía a Jesucristo y a la Virgen María que lo cuide todos los días, porque en la calle puede terminar muriendo a sangre fría. Se juntaba de cabro chico en la esquina, en un mundo donde la violencia reina y domina, donde tienen de perquina la angustia o en benzina, donde se mueve pasta, marihuana y cocaína, donde hay poca educación y droga por montón, donde los niños sueñan con ser chorompón, donde se anda con cañón y existe preocupación, donde un montón de machucaos quieren ser los reyes de la población. Yo digo no y pido por favor ayúdame Señor, que el mundo entero ahora escuche mi canción, que quiero hablar contigo ahora mismo ya de corazón a corazón. Si tú eres el gran maestro, si dices ser tan perfecto, hay algo que no entiendo, porque tienes a todos tus hijos viviendo en este maldito infierno y crecen sin saber a dónde chucha irán, sin siquiera conocer la historia de Peter Pan. ¿Qué pasó con Mazapán? ¿Qué pasó con Pimpón? ¿Dónde quedó el ratoncito de la televisión? ¿Dónde quedaron esos días? ¿Dónde quedó toda su infancia y su alegría? ¿Dónde quedó la fantasía de volar en una caja de cartón por el espacio sideral? ¿Acaso tengo que pensar que es normal que un pendejo fume pasta o que salga a robar para llevarle de comer a su hermana y que luego vaya a saludar a su papá en la cana? O que esté de palo blanco en la esquina porque su mamá en la casa vende un par de papelinas. No hay mano, lo encuentro un descaro. Le están quitando toda la vida a este pequeño ser humano. Entonces ahora me pregunto, ¿qué pasa en una sociedad que piensa que este problema no es su asunto? ¿Acaso quieres que le prepare un discurso? Pues dame un poquito de tiempo que lo hago en un segundo. Y esto va preparado para que trabajemos juntos contra todos esos males, para que esto se acabe dedicado para todos los padres. ¿Dónde quedó el amor y todos los valores familiares? Ahora voy a descifrar este acertijo, porque el día de mañana podría pasarle a mis hijos. Y estoy seguro que estoy en lo correcto, porque hace mucho tiempo mi papá me lo dijo. ¿Qué es lo que tienen que esperar para poder despertar? Que gran parte del problema es la educación. O para despabilar, hay que golpear el corazón cuando los niños regresen a casa dentro de un cajón. ¡Cajón! Así despedimos otro programa más de la Radio Escuela Horizonte. Con estos haceres, con estos decires, con estas reflexiones, con estas creaciones. Un abrazo para todos ustedes y una vez más agradecemos por el apaño. Tomate, zapallo, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel, cebollas, limones, durazno, zapallo italiano, caserita, miel. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100, hay helado a 100, a 100. Tomate, zapallo, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel. Cebollas, limones, durazno, zapallo italiano, caserita, miel. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100, hay helado. Empezó la bolsa. Bolsa